Bueno, uno de los asuntos que me pareció muy atingente que se pudiera ver es ver el contenido, por ejemplo, de las canastas familiares que entrega el municipio. Es decir, ¿cuáles son las cosas que entregan? Porque muchas veces hemos tenido la formulación de algunas inquietudes por parte de los vecinos de que los contenidos son muy bajos. Es decir, que se da la misma cantidad de alimentos para una familia que tenga dos personas como para que tenga seis personas. Entonces, he solicitado un informe por escrito con el fin de que se nos entreguen cuáles son los contenidos que contiene una canasta familiar, con el fin de que esto se pueda mejorar. Otro de los asuntos que solicité es que realmente se identificara cada una de las poblaciones, y esto pasa por el Departamento de Tránsito, que se identificara cada una de las poblaciones que tiene Burranque con el nombre de la población. Eso significa que cuando usted puede caminar, diga, esta población se llama Población Baquedano y tenga su señalética, Villa Las Rosas, Villa Panorámica, tenga su señalética. Eso va a orientarnos mucho más como vecinos en el sector donde estamos, y eso es absolutamente posible porque he hecho el análisis presupuestario para invertir en la señalética para señalizar esto, está. Así que esto solamente hay que hacerlo. Y otro asunto que me pareció súper atingente, considerando que ya se vienen las fiestas patrias encima, ver la factibilidad de que tanto Guayusca, Concordia como Crucero cuente con más que una banda para el desfile, con tal que estas fiestas patrias sea con un realce más grande. Así que, bueno, espero que estas cosas salgan y realmente va a ser súper positivo para la comuna.